José Julián Martín Pérez. Yugo y estrella. Cuando nací, sin sol, mi madre dijo: flor de mi seno, homo magno, generoso, de mí y de la creación, suma y reflejo. Pez que en ave y corcel y hombre se torna. Mira estas dos, que con dolor te brindo. Insignias de la vida, ve y escoge.